Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano estén todos bajo una filosofía muy interesante. Las que se tocan a las suyas corre sangre. Las que saben que la historia la escribió el hambre. Las que prefieren no presentar a tu padre. Nunca me la aprendí. O sea, la tengo que leer y hacer karaoke porque va muy rápido. ¿Estás en condiciones de rapearla? Sí. Si está la letra... La re rapeo. Sí, mal, mal. La retiro. ¿Cómo va? Bárbaro. Al fin salió el sol, perros. Ay, yo me quejé un poco. ¿Perres? Me quejé. Okay. ¿Vos querías lluvia? No, lluvia no me gusta, pero calorcito. Vos querías fiaca, vos querías camita, torta frita en la cama, acolchado pesado, gatito de un lado, gatito del otro, gatito a los pies, sí. Gatito arriba. Todo. Qué golosa que te pones, ¿eh? Me quejé de lleno. Fui a la parada del micro y me dio como calor y yo dije, esta sensación... Pero bueno, estuvo bien que salga el sol, estuvieron sufriendo, yo no. Pero ustedes estuvieron sufriendo con lluvia, temporal. Yo tampoco. ¿Vos no sufriste? No. Solo me fastidié un poco cuando tuve que ir a trabajar, pero sabía que iba a ir a la escuela y no iba a haber nadie, así que fui con ganas, de todas maneras. Bueno. Y un éxito, no fue absolutamente nadie a mi curso. Así que, genial. ¿Y que firmás y te vas? No, que firmás. ¿Qué te pensás? ¿Que es rapicuotas esto? No. No, tuve que cumplir horario hasta las 17:30 puntual. Es más, me levanté de la mesa y 28 para salir. Y las demás profesoras me miraron como diciendo, no son y 30. No, y son y 28. Y dije, son y 29, ¿no van a salir? No. Bueno, salgo primera, les dije. Y agarré y me fui y 29. Y mientras cruzaba el patio, dije, sonó el timbre y 30 y salieron las demás atrás mío. Tu cara, perra. Qué legalistas, diría terrible, un amigo mío. Terrible. ¿Unas ganas de cumplir horario? ¿O qué? ¿Les pasaba el micro justo? No sé. Les pasaba el micro justo. Bueno, no sé, entonces terrible. Me alegro que no haya sufrido. Yo no sufrí porque no estaba. Estaba en otro lado. En un paraíso con sol. Sí, estuvo lindo. Sí, no sé qué canción es. Ah, ¿qué pasó con Madonna? Cancelada. Cancelades. Bueno. Maldita católica. Hoy hubo... No se puede nada. No, acá Pablo, nuestro querido operador, se queja del otro lado del vidrio. ¿Por qué? ¿Fans de Madonna? ¿Fan de Madonna sos? No, ¿y entonces de qué te quejas? Porque es gratis, claramente. Y bueno, está bien quejarse. La que alivia puede, el alma. Puede, la que puede, puede. Bueno, ¿qué temperatura hizo hoy? Calor. Calor, 10 y calor. Sí. Yo creo que salí de mi casa con 10, 11 grados. Ahora mismo debe ser como 16, 17 grados. 12, 18 acá me dicen por cucaracha. 12 de mínima calor. 18 en invierno, ¿estamos? ¿Para seguir quejándose o no, Pablito? Ya se fue el invierno, ahora en 2 semanas es la primavera, el septiembre. Escuchen ese chirrido de la puerta que se abre. Hola. Llegando Chana al estudio, bienvenide. Bienvenides a mi vida, ¿cómo andan? Acá, un poco de queja, un poco de sudor. Así es el país, así. Es el modo país. Bien, ¿o no? Sí. La queja. El clima del país. Sí. Y bueno, eso, sol, temperatura, por suerte poco viento y lo más fastidioso de todo, las máquinas trabajando en la calle, todas las calles cortadas. No solo arena y mar, que es lo que nos gustaría. Y el mar azul. Cada seis cuadras, ay, gracias. Gracias. Se acaban de dar un regalo para la gente que no lo ve. Una golosina. Para Ali. No sé, porque me pasa que no es vegana, pero me va a venir bien igual. Bueno, gracias igual. ¿Regalás a alguien? La giro. A mí regalo, mirá. Bueno, ¿qué tengo? En vez de cada seis cuadras una plaza, cada seis cuadras una máquina rompiendo el asfalto. Lleno. Entre eso y Milei. Un colectivo que haga su recorrido habitual. Fastidioso. Bueno, eso no me molesta tanto. Porque vos podés vas no tomar en bicicleta. Claro. Vas en el bondi y decís, uy, ¿por dónde se metió? Te desesperás así. Sí. Decís, ¿dónde? Me equivoqué de bondi. No. Claro, pero vos estás acostumbrada a tomarte el colectivo, no sé, 8:15 para llegar a las 9 y de repente tomás el colectivo 8:15 y llegás 9:30. 9:30. No, y además estás acostumbrado a tomártelo en 60 y 12 y no para más ahí, para andas a ver dónde. Yo me pasó eso hace no tanto y está bien que yo estaba medio en cualquiera porque esperé como por demás. Como a la media hora dije, hay algo que está mal. Acá hay algo que no está pasando. Y paré un colectivo y me dijo, no, querida, estás en otro lado. Para variar. Bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy en el programa? No sé, la verdad. No sé. Esto puede ser una improvisación. Tenemos muchas cositas. Tenemos ahora en un ratito. ¿Qué vas a decir? Que puede ser un programa improvisado. Ah, igual, por eso. Iba a improvisar. Pero yo dije, bueno, improvisemos. En broma, porque sí hay un programa estipulado y eso. Preséntalo. Me refiero a la intro. No, si está, le damos la intro. No. En un ratito, ibas a decir. Sí, dale. Ah, que en un ratito vamos a estar hablando con un compañero del espacio del litigio de la Comisión Provincial por la Memoria por el caso de Mónica Mego. Es una travesti que falleció por no acceder al servicio de salud penitenciario, básicamente, uh-huh. Por responsabilidad de la penitenciaría. Así que vamos a estar hablando con él un ratito para que nos cuente cómo viene, cómo es todo ese proceso y por dónde viene y hacia dónde quiere ir el área de litigios para con estos responsables de esta situación. Son querellantes. Bien. Bueno. Después tenemos el bloque de noticias. Notitortas. Notitortón. Notitortón. Notitortón. Notitortón. Tenemos, hoy nos toca mesa debate. ¿Un millón de noticias? No, un millón. ¿Hay alguna noticia buena? Sí, te puse una buena para vos. Hay bizarras. Gracias. ¿Bizarras? Hay también bizarras, ¿no? La única. Claro. Lo bizarro es bueno. Lo bizarro da años de vida. Ahora debate. A veces lo bizarro indigna también. Milei es bizarro. No, Milei no tiene categoría por ahora. Inhumano. Esa inhumano. Es la categoría de Milei. Pobre las plantas. Todo polémico, pobre todo polémico plantas, lo que estaban diciendo. Sí, muy especista de tu parte. ¿Decirle inhumano a Milei? Ya empezaban a pelear. No. Ya ni marciano se le puede decir nada. Porque un acto de justicia. Ah, ¿decirle marciano? Dije ni marciano se le puede decir porque, ¿qué sabes por es marciano? ¿Defendemos algo que no sabes que si existe o no existe? No entiendo. No, por no bardear a los marcianos. Claro. Por eso, pero si no sabes si existen los marcianos, ¿por qué decís? Pero por las dudas. En el hipotético caso que vengan ahora al piso. Me gusta esta charla de bar de las 4 de la mañana. ¿Existen los marcianos? Bueno tenemos... hay mesa debate, estabas por decir eso. Eso, tenemos mesa debate y después... Con invitades en el estudio. En el piso. En el piso, que nos van a dar 100 desde el piso. Sí. Y después, bueno, agenda, música, rosca. Muchas cosas hay este fin de semana. Sí. Y sí, bueno. Mal. Me lo voy a agendar, yo que quiero exprimir en mis vacaciones, todo así, sin plata. Bien. Voy sin rumbo. Amo las cosas gratis. Todo lo que sea a la gorra, a la visera o donde te puedas colar. Mal. Vos aprovechá que sos de tamaño pequeño, capaz que podés pasar desapercibida... Y no te piden entrada o te escabullís ahí en alguna. Me preguntan si soy mayor de edad. Claro, decís, niños no pagan, le decís vos. Bueno, ¿vamos con el tema? Si se quieren comunicar con nosotros antes del tema, nos pueden escribir por nuestro Instagram, que es @cancelades. Cancelades con un 3 ahí a lo último. Y si no, nos pueden escribir al maravilloso y nuevo WhatsApp de la radio, 221-2025-275. Nos mandan un WhatsApp, nos mandan un audio, nos mandan un enlace de un temita que quieran escuchar y vemos si lo pasamos o no. Pero bueno, ustedes mándennos cosas. Mándennos algo. Y agéndense. Agéndense Radionauta. 221-2025-275. Ahora con este último comentario que acabo de hacer de número de teléfono, me recibí de locutor. Bien. 221-2025-275. Bueno, ahora sí. Un temita y nos ponemos series, por favor. Sí. Odio que les brota por los poros. Son horas de incitar a pensar, no son horas de hacer una sonora más aurora. Es obvio, hay un compás del otro lado del océano, preso por decir la verdad sobre la corona. Océano es como tu novela, sucedió en serio, acusado por cuestionar lo que pocos cuestionan. De acá se exige libertad de expresión y absolución a los presos políticos de esta gestión. De la protesta por defender los derechos de los sectores vulnerables, sufrieron la represión en la miseria del capitalismo. Golpea duro, levanta muros, el mundo está herido pero sobrevive. Es algo serio, no deja mudo al pueblo sirio. Viva Palestina libre, tantos niños con hambre y afuera, y esos hombres peleando por cuál oro no es puro. Tantos niños con duda ahí afuera, y acá los confundimos, su libertad es lo único que tienen. Tantos pibes y pibas escuchan lo que decimos, por eso es que hoy cuestiono mi discurso. Donde recapacito, el silencio no es tácito, con un buen propósito utilizo mis recursos. Yo respondo cada palabra con responsabilidad, la realidad del otro es otra, si te importa. Si ya la vida es corta, ¿para quién porta un rostro? Me incites a los pibes a portar un arma, mostra. Ser marginal no es una joda, nena, ni una pose que ahora está de moda en la escena. Disparar un arma por experiencia, el arma no llena, y ese mensaje tan vacío da vergüenza ajena. Cada uno tiene una misión en esta vida y te juro, ningún pibe nace chorro, ninguno. La mía como la de muchos es luchar por los derechos, ser escuchar las voces que se ignoran. Y sumo, no a la desigualdad social, no a la persecución ideológica de quienes esperan que caiga esta política neoliberal con la resistencia y organización de la clase obrera. Tantos niños con hambre y afuera, y esos hombres peleando por cuál oro no es cumple. Tantos niños con duda y afuera, y acá los confundimos, su libertad es lo único que tienen. Tantos pibes y pibas escuchan lo que decimos, por eso es que hoy cuestiono mi discurso. Donde recapacito, el silencio no es tácito, con un buen propósito utilizo mis recursos. Con el hambre, la injusticia y la miseria. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Ese es el pie para la voz. Esa es la intro para arrancar con estos temas sensibles. Claro. Tipo, podría que tengan ganas de salir a romper todo. ¡Salir del confort! Exactamente. Bueno, como les contamos hace un ratito, íbamos a estar hablando con Augusto Infante. Ahora vamos a chequear qué estoy diciendo el nombre. Que es un compañero abogado del área de litigios de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Y por qué vamos a hablar con él? Porque se está por llevar adelante un juicio contra 7 penitenciarios por haberle negado la atención a Mónica Mego, que es una mujer trans que quedó cuadripléjica y luego de no ser asistida, al tiempo, digamos, falleció. El caso de Mónica prácticamente no tiene antecedentes en Argentina. En el 2022, la justicia ordenó su sobreseguimiento por la doctrina de la pena natural, al considerarla que los padecimientos sufridos durante su encarcelamiento ya habían sido castigo suficiente. Sin embargo, nunca pudo recuperarse y murió poco tiempo después de haber recuperado su libertad. ¿Qué es la pena natural? Es igual, ahora lo vamos a charlar por ahí con más info, con más elementos, pero es un concepto jurídico que se refiere al sufrimiento o daño que una persona que comete un delito experimenta como consecuencia de ese delito. Es decir, que es básicamente una forma de verdugueada por parte del sistema penitenciario no haberla dejado acceder. Es como un castigo extra que se le da. Es terrible. La pena natural se basa en principios como la humanidad, que prohíbe penas crueles e inhumanas, y la proporcionalidad, que busca una correspondencia entre gravedad del delito y la pena. Exacto. Esto no lo dijimos, pero está bueno poder mencionarlo. Esto ocurrió en el penal de Florencio Varela. Hay muchas compañeras trans, travestis, que siempre van a parar a ese penal. Ella sufrió una lesión medular por una tuberculosis que tuvo, que de haber sido tratada no hubiese impactado con su vida como sucedió. Sí, lo que hizo la fiscalía cuando se genera la denuncia a partir de primero, ya se había denunciado cuando ella estaba, la sacan del penal en condiciones de salud muy, muy, muy graves. Y el fiscal a cargo se llama Cristian Granados y es quien solicita que se leve a juicio a la causa contra Juan Manuel González, que es el jefe de la sección de control del área de asistencias y tratamientos de la unidad 32, que sería quienes tienen que responder por la salud de las compañeras que están privadas de su libertad. Y se lo acusa por el delito de abandono de persona calificado por las lesiones sufridas y severidades y vejaciones. También van a tener que responder ante la justicia los médicos Matías Pérez Núñez y Walter Piñón, Elvira Tucto, no sé si está bien dicho el apellido, Francisco Artola, Claudio Piccini y María Guzmán por lesiones culposas. De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero y el 21 de marzo de 2019, González retardó ilegalmente su accionar, abandonando a Mónica Meo a su suerte, el momento en el que se encontraba alojada en el pabellón número 11 de diversidad del penal de Varela. Juan Manuel González omitió gestionar los medios necesarios para garantizarle una debida atención médica, demorando su traslado para luego derivarla a otra unidad del mismo complejo, y recién el día 19 de marzo es trasladada al Hospital Zonal Mi Pueblo de Florencio Varela, donde en lugar de solicitar su inmediata atención, se le gestionó un turno con un servicio de urología para el otro día, al cual no pudo asistir como consecuencia de que el traslado desde la unidad a su cargo no se materializó hasta 2 horas más tarde del horario en el que tenían el turno pautado. Eso suele suceder mucho en el servicio penitenciario, que es que a veces no se llega porque llegan tarde los traslados. Sí, o no llegan. O no llegan. Cuando Mónica regresó a la unidad, González la alojó en una celda de contención, que en la jerga carcelaria se llama como leonera, que es un lugar de 2x2 sin baño, que hoy está clausurado por un habeas corpus que presentado por parte de la Comisión Provincial por la Memoria. Mientras estuvo en esa celda, Mónica se cayó porque dejó de sentir sus piernas. Empezó a pedir ayuda a gritos, pero este jefe le decía que se callara. La atacó con frases humillantes y la obligó a que se arrastrara por el piso. Describe Augusto Infante, director del programa de litigios de la Comisión por la Memoria, quien acompañó la denuncia de la víctima. Estamos, no sé, Augusto, si nos estás escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas sí, tardes. Sí, las estoy escuchando. Bueno, en primera instancia, gracias por la comunicación. Es un tema bastante delicado y queríamos como hacer ahí una intro que aporte algo de data para las personas que nos están escuchando que no estaban al tanto del tema. Por ahí en nuestra comunidad sí es una situación de una compañera, digamos, es algo que lo conocemos, digamos, pero por ahí en otros áreas o en otros sectores de la sociedad no es algo que se comente o que estén al tanto, así que queríamos como aportar ahí algunas precisiones, pero bueno, en primera instancia queríamos charlar con vos que tenés ahí como la data más cruda. Bueno, gracias por la invitación a conversar respecto del caso. Escuchaba recién la introducción que hacían y bueno, se nota que son personas que comprenden en general cuál es la situación en el ámbito de privación de libertad, ¿no? Que es un poco el que resulta concomitante a los hechos que se están investigando y que, como bien decían, han sido requeridos elevación a juicio por parte del Ministerio Público Fiscal. La situación procesal en la que estamos en este momento es lo que se llama etapa intermedia, en términos procesales, es esa. O sea, se ha requerido la elevación a juicio por parte de la Fiscalía, ha habido algunas defensas que han formulado la oposición a esa elevación a juicio, y en breve será deber del juez de garantías resolver si concede o no la elevación a juicio, y en ese caso, en virtud de lo que resuelva el juez de garantías, tendrá recurso de apelación disponible, tanto la defensa como en su caso nosotros, que somos las partes acusadoras, ¿no? Tanto el Ministerio Público Fiscal como la Comisión por la Memoria, que interviene como particular damnificado. Uh-huh. Esa es, digamos, la situación. Sí, sí, por ahí un paso previo, queríamos preguntarte cómo es que le llega a la Comisión Provincial por la Memoria esta situación puntual. Bien. Ustedes saben que la Comisión Provincial por la Memoria en realidad es el mecanismo local de prevención de la tortura, tiene como función legal monitorear, inspeccionar los lugares de privación de la libertad y tiene una serie de dispositivos, de redes por los cuales recibe denuncias de vulneraciones de derechos humanos de personas privadas de la libertad. En el ejercicio de esa función, que ya se cumplía en aquel entonces, recordemos que estos hechos son del año 2019, es decir, la causa tardó muchísimo en ser investigada y requerirse de su elevación a juicio, la mayor parte de este tiempo se insumió discutiendo quién debía investigar, con una cuestión de competencia entre las fiscalías de La Plata y de Florencio Varela, es decir, que no fue tiempo rico utilizado en la investigación, sino una cuestión más de orden burocrático legal. Bueno, en aquel entonces tomamos conocimiento de la denuncia y de la situación que estaba pasando Mónica, y a partir de ahí se inicia la intervención. Esto se hizo a partir de la presentación de un habeas corpus, mientras Mónica todavía permanecía en la unidad 22, porque de la unidad 32 la mandaron a la unidad 22, a fin de que acceda a un hospital, al sistema público de salud, para recibir atención adecuada, y también mediante la designación de una perito parte que ha declarado el marco de esta causa y ha presentado un dictamen pericial, que es la doctora Virginia Kramer, a fin de que analice la situación y pueda dar cuenta de cuál era los hechos que afectaban no solamente la situación de salud, sino además a la persona en general de Mónica, ¿no? Que denunció en oportunidad de hacer su denuncia en la causa, que había sido recipiendaria de malos tratos y de tratos humillantes, crueles, degradantes por parte de las autoridades penitenciarias, independientemente de las negligencias en la atención de la salud que sufrió y que tuvo como consecuencia lo que decían ustedes, ¿no? Que es esta paraplegia en los miembros inferiores que la afectó como consecuencia de este cuadro, de este síndrome medular, que no fue atendido independientemente de haber existido sintomatología, que debió haber advertido al personal médico de qué estaba pasando y recibir una atención médica adecuada. Bien, queríamos preguntarte en relación a cómo se está desarrollando la investigación para llegada a esta etapa. Entendemos que el fiscal es Cristian Granados y queríamos preguntarte si podés resumirnos o sintetizar en algún sentido cuál es la línea de investigación que se llevó adelante. Mira, es interesante la pregunta, porque si bien en este momento la causa está radicada en la UFI 9 de Florencio Varela, a cargo de Cristian Granados, como bien decís, quien tuvo el impulso procesal a cargo y llevó adelante las imputaciones, introdujo en la causa la enorme cantidad de pruebas que hoy se están usando como materia de cargo, fue la Fiscalía 3 de La Plata, que a cargo del doctor Gonzalo Petit Bosnick. Esta causa tuvo un problema de competencia, como una contienda de competencia que le señalaba, que fue resuelta por el Tribunal de Casación en ese momento, quien determinó que tenía que investigar La Plata. Ahí se radicó en la Fiscalía 3 con intervención de la ayudantía especial en delitos cometidos en cárceles de La Plata, que son quienes avanzaron con toda la investigación, y después ya avanzada con la acusación hecha contra todos los imputados, el juzgado de garantías es el que resuelve declarar la incompetencia porque entiende que los hechos que se estaban describiendo en la materialidad ilícita habían acontecido todos en la unidad 32. Y entonces se lo manda a Varela y lo que hace Granados es recibir una declaración testimonial y elevar a juicio. Quiero decir, no le estoy quitando mérito al doctor Granados por la elevación a juicio, pero sí es cierto que la cantidad de evidencia que hay incorporada al legajo preliminar se llevó a cabo en la Fiscalía de La Plata. Lo que sí también es mérito de Granados en esta oportunidad es haber generado un alcance, un barra uno, como se dice a veces, que lo que hace es investigar las responsabilidades de todos los penitenciarios y todos los médicos o el sistema de salud que no están imputados a la fecha. Es decir, esto se elevó a juicio una parte, pero habiendo advertido que existía la posibilidad de que hubiera otros penitenciarios que pueden haber llegado a haber tenido responsabilidad penal y también otros médicos u otro personal de salud, tanto del ámbito penitenciario como del ámbito de salud pública, el fiscal sigue investigando eso. Es decir, que existe la posibilidad de que existan nuevas acusaciones en el futuro en virtud de lo que eventualmente se encuentre, ¿no? Uh-huh. Pero yendo entonces, sí, siendo concreto con la respuesta, es la UFI 9 la que hoy está a cargo, es la que revisó la versión a juicio, y bueno, ese es el escenario en el que estamos. Y te consulto, Augusto, con esta diferenciación que haces del fiscal que en primera instancia recolecta o recaba todas las pruebas, este fiscal que vos mencionás, que era de lo que corresponde a La Plata, ¿cómo recopiló, digamos, se basó en entrevistas de compañeras privadas de su libertad? ¿Cómo fue ahí un poco el proceso? Bien, hay una prueba documental muy importante que tiene que ver con todos los registros, que son todas las historias clínicas de todos los, digamos, todas las diferentes centros de salud que la fueron recibiendo con posterioridad a la salida de la unidad penitenciaria, pero también la historia clínica de salud penitenciaria, el SPB, los legajos, se secuestraron los libros del sector de control de la unidad 32 de esa fecha, y todos los registros y partes que existían respecto de la atención de Mónica, donde también se advierte que hay constancias y actas fraguadas. Por ejemplo, el día 19, como bien vos dijiste, se le había asignado un turno por el servicio de urología del Hospital Mi Pueblo, Varela, y hay una constancia en el libro que dice que ella recibió atención, y en realidad ella la llevaron y la trajeron de nuevo a la unidad sin que la viera ni siquiera el médico de guardia. Es decir, ahí hay una constancia falsa. A toda esa prueba documental se suman las declaraciones testimoniales de las personas que estaban alojados junto con ella. Hay personas que eran declaró la referente al pabellón 11, que era en el lugar donde ella estaba alojada, y otras personas que estuvieron ahí, que estuvieron acompañándola durante todo este escenario. Declara la persona que estaba con ella en la leonera en la que la alojaron cuando ella vuelve de la unidad 32, ya con dificultades para movilizarse. Declaran otras personas que la conocieron en el ámbito penitenciario y que tuvieron contacto con esta situación de salud, ¿no? Que era como una sintomatología que iba apareciendo, que se iba agudizando, un constante requerimiento de atención de salud y una respuesta por parte de salud penitenciaria que era tomate ibuprofeno y quédate tranquila, o sea, sin asignarle el valor relevante que tenía en el marco de ante los antecedentes que tenía Mónica, esta sintomatología que presentaba, ¿no? Y que después desencadena estas consecuencias tan severas que son las que hoy nos llevan a mantener esta imputación. Uh-huh. También declaran en la causa dos referentes. Esto es una particularidad. Se le recibió en declaración testimonial también a Josefina Fernández y a Marlene Guayar, dos activistas, investigadoras, científicas vinculadas a la militancia y al estudio de la población trans y sus particularidades, que también pudieron declarar en la causa para dar contexto, por así decirlo. Y bueno, hay por supuesto prueba pericial de la asesoría pericial. Acá se hizo un ateneo en donde intervinieron tres médicas de la asesoría pericial de La Plata, junto con la perito parte de la Comisión por la Memoria, quienes en forma conclusiva llegaron a sostener que la unidad 32 no incluyó posibles diagnósticos diferenciales, que tampoco se puso en marcha todos los recursos y medios diagnósticos posibles, y que se subvaloró el cuadro clínico que después motivó las lesiones que Mónica presentó y que, por cierto, la acompañaron hasta su fallecimiento en diciembre de 2022. Uh-huh. Qué importante esto que mencionás de las declaraciones que se mencionan coloquialmente como de contexto, porque me parece que por ahí en las causas en contextos carcelarios en general y sobre todo a la comunidad trans travesti se pierde un poco las cuestiones que tienen que ver con la sistematicidad y con las prácticas de violencia que están orientadas a una cuestión de odio hacia el género, así que súper importante la declaración de las compañeras. Y ahora que señalás esto, yo coincido con el valor que vos le asignás a las testigos expertos que declararon en esta instancia de investigación. A veces logramos introducir este tipo de testimonios en los juicios, pero que estén como materia de cargo, como materia de, bien digo, de imputación en la etapa intermedia, son de valor para poder contextualizar justamente. Recién vos señalabas que la Leonera de la Unidad 32, y es un dato correcto, estaba clausurada por un habeas corpus de la Comisión por la Memoria, y eso es así. Ahora bien, esa clausura se sigue incumpliendo al día de la fecha. Claro. Es decir, es una clausura que no se cumple. Tenemos de este año una sentencia cuyos beneficiarios son el pabellón 2 y el pabellón 11, ambos pabellones de diversidad de la unidad 32, uh-huh. Por falta de eficiente acceso a la alimentación. La población que está alojada en esos dos pabellones, también con cualquiera que puedan hablar, van a encontrar que siguen viviendo en condiciones inhumanas de detención, sujetas a prácticas sistemáticas de tortura. Sí, hola, ¿te escuchan? Estaciones de salud, es decir, perdón, sí, yo estoy acá. ¿Me escuchan? Sí, se había cortado, pero estamos bien. Ah, perdón, ahí les decía entonces que, y quiero poner particular énfasis en esto, es una población que tiene particular dificultad para el acceso a las prestaciones de salud, ¿sí? El acceso a las prestaciones de salud en el ámbito penitenciario es un déficit estructural, ¿no? Acontece en todas las unidades penitenciarias. Yo quería traer algunos datos para poder contextualizar cuál es la situación penitenciaria actual. Hay un 113% de porcentaje de sobrepoblación, que esto involucra un 15% en la valoración interanual de aumento, es decir, 113% de sobrepoblación en las unidades cárceles y alcaldías del servicio penitenciario. A esto se agrava la situación cuando uno piensa en cuáles de esas personas están condenadas y cuáles están procesadas, porque casi el 50% de la población penitenciaria está procesada, y esta situación, particularmente en la población trans, se agudiza, porque el porcentaje de mujeres trans que están procesadas sin condena es muchísimo más alto que en el medio de la población. Es decir, que las personas que están, es el caso de Mónica Mega no tenía condena. Claro. No tenía condenas firmes, es decir, no tendría que haber estado en una unidad penitenciaria. Uh-huh. Como no debieran estarlo la mayoría de las personas que están ahí adentro, que por cierto, en la enorme mayoría de los casos también han sido procesadas y están sujetas a prisión preventiva, siendo en el mejor de los casos los eslabones más débiles de cadenas de narcotráfico y cuyos procesos están dudosamente instruidos por la delegación automática que las agencias del Ministerio Público Fiscal hacen en las policías que controlan los territorios. Entonces, el problema que afecta a la población trans es mucho más grave, pero lo que quiero traer acá como potencia y como dato de relevancia es que hoy tenemos un montón de Mónicas potenciales, porque la situación del Servicio Penitenciario Bonaerense en términos de desatención de la salud de esa población hipervulnerable, porque además de ser mujeres trans, son personas migrantes que tienen dificultades para tener visita, para acceder a los medios mínimos. Digamos, nosotros tenemos este habeas corpus de este año por deficiente alimentación, es decir, una población que no accede a alimentos. Es gravísima la situación. Sí, y permanece. A eso a gusto agregarle también otro dato que no tiene que ver específicamente con lo carcelario, pero en lo carcelario se agudiza, la población trans travesti tiene una... no me sale la palabra, una esperanza de vida, esperanza de vida de 35 años, y cualquier persona que ingresa a estos establecimientos, con lo que implica, más con las condiciones de vida, obviamente el sistema inmunitario ahí explota, básicamente, esto pasa en todos lados, con todas las poblaciones, más agudo en las poblaciones trans, travestis, y eso se ve bastante claro. Pero no es menor esto que señalabas, primero por la alta prevalencia de las enfermedades infecto-contagiosas en general en el marco del servicio penitenciario, pero particularmente por una de esas enfermedades, que es la tuberculosis. Sí, arriba, la tuberculosis es una enfermedad, digamos, que tiene un foco de infección en los centros cerrados, sobre todo en las unidades penitenciarias, y que debieran tener un control de foco ante la detección del caso y una serie de cuidados, porque es una enfermedad respiratoria que se transmite, que cuando afecta además a personas que están inmunosuprimidas por otros factores, es un enorme problema, digamos. Entonces, no es lo mismo una persona que ingresa, que tiene una lumbalgia, como si yo entrara a quedar detenido mañana y tuviera una lumbalgia, a que la tuviera una persona de las características de Mónica. O sea, ese es también el cuidado que debió haberse tenido y que no se tuvo, digamos. No se apreció las particularidades del caso para poder definir la estrategia de intervención. No existió una estrategia de intervención y de atención y de cuidado, sino que lo que hubo fue un cumplir con lo mínimo como para intentar dar una respuesta que en realidad no se estaba dando, ¿no? Esa es la situación tan grave que se repite y que sigue aconteciendo en el medio del encierro punitivo. Y que sería tan importante cambiar, ¿no? Que sería tan importante que una vez por todas se modifique. Pero no, parece que no hay horizontes de mejora. Son esas violencias estructurales que lamentablemente son difíciles de erradicar. Se ejemplifican en casos concretos, pero bueno, tiene que ver con lo estructural. Queríamos preguntarte, Augusto, si ya está fijada la fecha de juicio. No. Por eso yo les decía, estamos todavía en la etapa intermedia. Uh-huh. Ahora falta que el juez de garantías resuelva si concede o no la elevación a juicio. Y después, respecto de esa resolución, existe un horizonte de recursos, tanto para un lado como para el otro. Y después recién se va a reivindicar por la pena en expectativa de los delitos en un tribunal, porque tenemos la acusación del abandono de persona calificado por las lesiones del 106, que tiene una pena de hasta 10 años, se va a radicar en un tribunal criminal. Bien. Bueno, Augusto, estamos ahí medios cortas de tiempo, así que para ir cerrando te queremos preguntar si querías comentar algo más, algo que te parezca relevante. Miren, en particular digo, señalar esto como idea. Es hora de que esto cambie. Digo, hay hoy cada mujer trans alojada en el Servicio Judiciario Bonaerense es una Mónica Mego potencial. Eso no puede seguir pasando. Es algo que es urgente que se modifique. El sistema de salud penitenciaria no puede seguir por fuera de la órbita del Ministerio de Salud de la provincia. La prestación de salud del ámbito del encierro punitivo tiene que ser equivalente a la de acceso de cualquier otro ciudadano. Eso no acontece. Hoy las personas que están privadas de la libertad tienen muchísimo más menguadas las posibilidades de acceso a prestaciones de salud que cualquier otro ciudadano, y eso es algo que debe modificarse. Es necesario que el sistema de salud penitenciario sea administrado por el Ministerio de Salud como cualquier otra prestación de salud de la población. Y eso es una demanda histórica de la Comisión Provincial por la Memoria, y entendemos que es el principio que debe guiar cualquier atisbo de solución de esta problemática. Y dicho esto, las invito a cualquier persona que les esté escuchando, que nos esté escuchando, a revisar los datos que acabo de dar, ingresando al portal de datos abiertos de la Comisión por la Memoria. Lo buscan así en Google, donde van a poder encontrar toda la información de política penitenciaria desagregada, histórica, unidad por unidad, para poder chequear la información que acabo de aportar. Bueno, Augusto, que tengas buena tarde. Te agradecemos muchísimo, te mandamos un gran saludo. Bueno, que estén bien. Les dejo un saludo también y un saludo a todas las personas que están escuchando. Gracias. Quedamos a disposición. Gracias. Bueno, chau. Cualquier situación que ustedes sepan que está sucediendo dentro del servicio penitenciario, es un lugar muy hostil para cualquier persona que esté detenida. Vamos a dejar un par de números de teléfono, igual después vamos a hacer una publicación y los vamos a subir. Está sonando, está buena la música, igual me gusta, déjala. Déjala. Está el teléfono, el 0800 de la Procuración de la Penitenciaría de la Nación, el 0800-333-9736. Y en la provincia de Buenos Aires, los teléfonos de la Comisión Provincial por la Memoria son 221-426-2900 y 221-408-9501, que ese es un chatbot, aviso por las dudas, porque a mí me genera ansiedad dialogar con un chatbot, no sé. Estando encerrado, la verdad que debe ser un poco engorroso que te responda una máquina, debe ser un horror, pero bueno. Bueno, para denuncias pueden denunciar quienes lamentablemente están privadas de su libertad o privados de su libertad, y también cualquier persona que conozca situaciones de violación o vulneración de derechos, sea por salud o por violencia institucional, también son válidas esas denuncias. Quiero decir que no solo las personas que están presas deben denunciar lo que sucede. Bueno, vamos un temita y nos, sí, ¿qué nos temita? Ordenamos. Tenemos Luya La Tink, una rapera under me encanta, que nos presenta Sur Suburbio, un temita de hace un par de años, pero alto tema. Cocinas cubriendo en el balcón. Salí. Nos entendimos mal. We'll be right back. su inmensidad me siguen siendo neta. No me molesta no terminar carrera, olvidando que la esencia es de quien busca y quien no espera. Olvidando que la esencia es de quien busca y quien no espera. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Salir del confort. Qué feo cuando estás de vacaciones y te escriben del laburo, ¿viste? Es tremendo. Sacan lo peor de mí. Me siento Fantino en este momento tirándole palos a la audiencia para que sepa. Guiño, guiño, ¿de quién estamos hablando? Con la enunciación primaria de... Es como cuando inician, discúlpame, no quiero molestarte, bueno. Pero te molesto. Pero, discúlpame el horario, pero, las directoras, bueno, de escuela mandando mensajes el viernes, sábado, domingo, antes de que terminen las vacaciones. ¿Se va terminando el receso? Ay, qué el peor bajón de tu vida, déjame en paz hasta la mañana. Lunes. Claro, exacto. Loca, vos también te tenés que tomar vacaciones, directora. Iba a decir una cosa. No sos vos, es la economía estúpida. Ah, se confundía de... se confundía de... Bueno. ¿De qué? De personaje. Bueno, seguimos con los títulos. Noticias. El notitortón. ¿Qué hizo ahora? Tiene notas malas, pésimas y algunas bizarras. Una sola, no hables en plural porque me... Bueno, es para que la audiencia se entusiasme. Claro, ilusionás a Poppy. Pero no me tirotees en la exageración, sino que queda de la radio. Mira, acá pero la única exagerada soy yo. No se permite cuando más. Yo quiero exagerar, no, me tirotean más. Todo. Me dicen, no, que decís, que bla, bla. No me dejan exagerar tranquilo. Que bla, bla. Bueno, cuando ya decís más de dos veces bla, bla, ya estás exagerando bastante. Bla, bla, bla, bla. Sí. Era obvio que lo iba a hacer. Ya lo sabíamos. Bueno. Pues esto es una noticia linda. A ver, contá. El presidente Javier Milei imputado en una causa penal. Hermosa noticia. Aunque no somos punitivistas, ¿eh? Hay que decirlo. No, pero... Hay que agarrarlo a Milei y decirle, che, loco, comportate como un ser humano. No, para de pegarle a los jubilados. Te vamos a hacer una intervención colectiva en una claro. mesa llena de abrazos. Vení como... Te vamos a llevar a la unidad. Como los pedidos. Quieren cancelarme, cancelenme. Para algunas cosas soy un poco punitivo. Como algunos... Igual no confío en el sistema judicial. El sistema punitivo no le va a cambiar la cabeza a Milei. Ese es el problema. No, bueno, pero capaz que encerrado en un... Hace menos daño, claro. En un cosito. Hay que hacer como hacen algunos pueblos originarios. Usar palabras sensibles. Ponerlo en el centro y decirle todas las cosas bondadosas que tiene esa persona. Ay, qué lindo que para que lo modifique. ¿Tendrá? Está difícil. Solo Conan tiene de bueno. Lo único. Bebito. Bueno, el presidente Javier Milei fue imputado junto a otros funcionarios públicos por el juzgado federal en lo criminal y correccional de San Isidro. El fiscal es Fernando Domínguez. Y la causa se inició en el marco de las denuncias realizadas por la periodista Julia Mengolini. Dice periodista, este no dice peronista, Julia Mengolini. La peronista. Periodista peronista. La imputación contra Javier Milei es por amenazas, intimidación pública, malversación de fondos, de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita. Casi terrorista, le podríamos decir. Sí, por mucho menos, muchos compañeros nuestros están en cana, ¿eh? Sí, estaba pensando en eso. La investigación que tramita en el juzgado de San Isidro busca determinar si los ataques contra Mengolini fueron organizados y financiados con fondos públicos, además de coordinados desde las altas esferas del gobierno. La denuncia surge tras una campaña de odio en redes sociales que incluyó un video generado con inteligencia artificial, donde se difundieron, se difundió una falsa relación incestuosa entre Julia Mengolini y su hermano, y eso fue además acompañado por amenazas de muerte contra ella y su familia. ¿Proyectando quién, no? Ay, qué tremendo. Terrible. Sí. Milei, según la acusación, amplifica estas falsedades al retuitearlas en la red social X, contribuyendo a la difusión de la desinformación. Además del presidente, fueron imputados la diputada Lilia Lemoine, que es el horrible, Santiago Oría y Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, entre otros. Lo vieron que hace un par de días, creo que uno o dos días, no sé si fue ayer, pero vieron que la mamá de Ian, ¿cómo se llama este nene? Ian Moche. Ian Moche, le hicieron una denuncia por que el señor este, Javier Milei, en sus cuentas personales, retuiteó un nivel de violencia simbólica contra este niño que se dedica a militar por los derechos de las personas autistas. Y el juzgado dijo que era... ¿improcedente? No. Ay, se me fue la palabra. Pero ¿por bueno, las buenas o por las malas? Cuando es una opinión tuya, digamos. Claro. Tiene que ver con la libre expresión. Entonces, como el presidente lo hizo desde sus redes sociales, es en tonos personales. Y entonces descajonearon la causa, básicamente, no dándole lugar al pedido de la madre, digamos. Uh-huh. Básicamente para que deje de nombrarlo, para que deje de insultarlo, y acto para seguido... Para que baje las fotos del niño de su perfil. Sí. También. Exacto. Y acto seguido, uno de los secuaces de estos trollcitos pagos con la de todos, retuiteó, o sea, hizo un posteo con una imagen de este niño diciendo la tenés adentro, haciendo muy, bueno, muy vulgares, y lo retuiteó Milei. No, si no paran. Es tremendo. Pero yo te tengo un chisme. A ver, me gusta. Me vi toda la telenovela de la discusión de diputados ayer y dijeron que habían presentado una denuncia o un petitorio dentro de lo que es diputados para exigirle al juez este divino que cajoneó la causa esa a ver cuál había sido el criterio para su resolución. Está muy bien. Sí, me puse contenta. Sí, yo algo hay, que ahí estás a ganar algo. Alguien que haga algo, por favor. Yo me venía drogando un poco cuando venía del laburo para acá. Escucha. No. El nivel de demencia que finge la gente. Falopa. Tremendo. Tremendo porque no, ahora son todos unos angelados, nadie sabe cómo Milei llegó a gobernar, pero está gobernando. No, y aparte dicen todos cualquier barbaridad y después dicen, no, me descontextualizaron. No estaba interiorizado. No es lo que quise decir. ¿Escucharon a la senadora por Córdoba? La que dijo, yo nunca en la vida vi que alguien reclame ser atendido en el Garrahan. No, lo vi nunca. No dijo eso, dijo, yo no sé de dónde sacaron los niños tengan derecho a ser atendidos, a ser curados en el Garrahan. Ese derecho no existe. Nunca lo vi. Nunca lo vi. Señora. Pero esa persona tiene que ser destituida de su cargo. Sí. Estamos en un level. Sí, pienso en eso. Pienso en Olmedo también. ¿Se acuerdan del diputado? ¿Cuál fue la relación entre esto y Olmedo? No, que hay una calidad muy mala de legisladores. Sí. O sea, no es que llegas a ser legislador. No sé, el otro día hubo un debate porque, claro, como decís, cualquier ciudadano argentino hoy con la constitución que tenemos tiene derecho a representar una banca. Uh-huh. Eso está bien. Sí. El tema es que vos tenés que tener un criterio. Porque, por ejemplo, es ¿por qué Lilia Lemoine, que es un ser del mal, oscuro, maligno? No me retes por lo oscuro que ya sé que no se dice. Todo eso que es... todo eso que implica necesariamente que vos puedas pensar cualitativamente qué aspecto tiene una persona que va a ir a... Porque ponele que seas el enemigo. Sos enemigo, listo, pero mínimamente... Pero tenés que tener un conocimiento un grado también de conducta para más hablar allá de la conducta, públicamente. Más allá de la conducta, tenés que saber un mínimo de conocimiento de derecho. No, no puedes decir que no existe el derecho de los niños al acceso a la salud cuando es un derecho reconocido desde hace décadas, sí, incluso no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Yo creo que esa señora sabe que existe el derecho a la salud en este país. Lo que pasa es que el discurso que construyen es un discurso oportunista porque lo que hacen es fogonear el malestar Entonces, también dicen cualquier cosa. Pero pensé en Olmedo porque me acuerdo cuando fue el debate por el derecho al aborto, que dijo que las mujeres se embarazaban como perras y que, que él lo mandaba a abortar a su perra, no sé qué. Y como decís, claro, esa es la calidad. Y es hace muchos años, ese es el problema. Terrible. Sí, manejan un grado de impunidad que es como que están hablando con cualquier persona. Pero bueno, nada, de nuevo, aditas hagan algo. Aditas no, pero la gente en la calle sí ha hecho. Y ahora vamos a hablar de otro tema, pero bueno. ¿Qué pasó en Palermo? Ataque homodiante en Palermo a Juan Sabín, de 24 años, del barrio de Malvinas Argentinas, el sábado pasado a la madrugada. Fue brutalmente atacado por dos hombres que le pegaron expresamente por ser gay. Tiene una doble fractura de mandíbula por los golpes y el rostro desfigurado. Durante el ataque, uno de los agresores anunció: "Déjamelo a mí, siempre le quise pegar a uno de estos", haciendo alusión a su identidad de género. Cuenta ya con acompañamiento psicológico y la FALGBT radicó la denuncia en la fiscalía. Están acompañados por la FAL. Sí, claro. La FAL, para quien no sabe, es la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Travestis del país. Bien, el número de denuncias, historias, relatos y experiencias sobre ataques de odio y crímenes y suicidios en estos últimos meses ha estado aumentando. Lo que menciona al respecto de esto el Observatorio Nacional de Crímenes de Odios LGBT recientemente menciona que solo en los primeros 6 meses del 2025 ocurrieron 85 crímenes de odio contra la integridad física, es decir, por ejemplo, golpizas, mientras que en todo 2024 hubo 73. En enero de este año se podía escuchar al presidente en el foro de Davos equiparando homosexualidad con pedofilia, fomentando la discriminación. Sí, dale. No, iba a decir que era tremendo como había aumentado, nada. Comentario, señora, perdón. Desde las organizaciones LGTBIQ+NB y de derechos humanos se realizaron repudios públicos sobre los hechos y se vuelven a realizar denuncias sociales que exigen la responsabilización política del presidente de la nación, quien sistemáticamente continúa incitando al odio y expresando enunciados mediados por los prejuicios hacia nuestra comunidad. Estas retóricas no solo incitan al odio, sino que son la condición de posibilidad para que ciertas personas se organicen o actúen de manera espontánea, atentando contra nuestras vidas. La legitimidad del aval del presidente de la nación constituye impunidad en la sociedad. ¿Qué querías decir, Poppy? No, nada, me quería quejar. Dale, terrible, quejate. Terrible, tristísimo, horrible, una pena, una bronca, indigna. Lloro. Bueno, no llores. Sí. No. Reíste, bueno. Susana. Y ahora viene una buena noticia. A ver. Esta es la noticia. Es el, a, ver si el, le, a ver si compensa. El talón de Aquiles. Sí. Este que te compensa todo. ¿Qué? Salió y se aprobó el no veto a el veto de Milei contra la ley de emergencia en discapacidad. Exacto. En el día de ayer se llevó adelante el debate y voto en la Cámara de Diputados de la Nación. La sesión giró en torno a los vetos respecto a las leyes de emergencia en discapacidad y para el aumento en las jubilaciones y aplicación de las moratorias previsionales. El debate comenzó a las 12 del mediodía y en las puertas del Congreso se llevó adelante una masiva movilización o concentración en un frente común entre jubilados, familiares y personas con discapacidad. El debate de ambos temas se extendió hasta alrededor de las 20:30, de las 8 y media de la noche. Un rosqueo hermoso. Los diputados de todos los bloques expusieron sus argumentos. Se logró, por suerte, los dos tercios que se necesitaban para dar de baja el veto y seguir adelante con la ley de emergencia en discapacidad. Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 pechos fríos abstenciones, la ley pasará a senadores, donde se volverá a debatir. De esta resolución dependerá que se declare la emergencia en todo el territorio nacional desde el 31 de diciembre, hasta el 31 de diciembre del 2027, perdón. Bien. Entre los objetivos principales, la ley propone regularizar pagos a prestadores de servicios y actualizar los aranceles. Además, busca reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad y asegurar el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad. Por otro lado, la ley para aumentos y moratorias previsionales no tuvo la misma suerte. Con 160 votos a favor, 83 en contra, 6 abstenciones y 8 ausentes, la votación resultó en negativo para los miles de jubilados y jubiladas que perciben un haber mínimo y que sostienen una marcha histórica cada miércoles en las inmediaciones del Congreso. La ley aumentaba el 7,2% de todas las jubilaciones y pensiones y disponía el incremento del bono extraordinario de 70.000 pesos a 110.000 pesos. Durante la sesión, varios bloques denunciaron que, minutos antes de la votación, comenzaron los aprietes telefónicos y en vivo a varios diputados a fin de garantizar el sostenimiento de este veto. Otras cosas interesantes que pasaron en la telenovela del Congreso fueron acusaciones por parte de una diputada del PRO acusando a sectores del peronismo de ese bloque. Fue una discusión ahí en vivo. Y se generó un ping-pong de acusaciones sobre posibles responsabilidades en el caso por el envenenamiento por fentanilo y vínculos de Sturzenegger con el narcotráfico. También se denunció la circulación de audios que aparentemente serían del director de Andes, donde deja explícito las coimas y malversación de fondos a su favor. Bueno, terrible esta novela. Igual quien siempre da la nota mamarracha en la cámara es De Loredo. Qué pesado, obvio. Esta vez es increíble. Se lució solicitando un voto parcial respecto al veto total que emitió el presidente Milei respecto a la ley para les jubilades. Aunque todos se pararon de manos, casi literal, y expresaron que como el veto era total, no correspondían los votos parciales, el resultado no fue positivo por tan solo 2 votos en contra. Esperemos que mañana no aparezcan un par de quiders, ¿así se dice? En quider. Alguna frontera. Quiders. Hay que decir que el peronismo hizo dormir a 3 de sus legisladores, que no fueron. Para ayer. Siempre. ¿Les dieron no, fentanilo? Los hizo ver, digo, momentáneamente, porque como se votaba, dijeron, bueno, no vayan ustedes, chicos, no, porque no. Tenemos la mayoría para la ley de las personas en situación de discapacidad, pero no queremos sacarla de los jubilados, así que ustedes quédense a dormir en casa, tranqui, no vengan. Sí, estaba así cantado. Que no fueron. Les conseguimos un certificado. No fueron. Pero parece que sí venían participando de las coimas. ¿Vieron que hay todo un escándalo con el tema de las coimas? Sí. Qué novedoso. Hay unos pesitos en dólares que se estaban llevando. Ahí bueno, los que gobernaban antes, pero los que gobiernan ahora que le subieron un poquito ahí el. ¿Cómo se dice? El pase. Cuando le cobras a alguien el pase para que haga algo, digamos. ¿El peaje? No, tiene otro nombre, no me acuerdo. Pero ¿qué bueno. Cosa? Cis Passing es, ¿no? No sé. ¿El qué? Cis Passing. No, Cis Passing es otra cosa. ¿Qué estás queriendo decir? No sé, bueno, se refiere a las coimas. Las no coimas, claro. ¿Qué? ¿Le subieron el precio a la coima? Claro, antes pagaban el 5% los laboratorios y ahora parece que tienen que pagar el 8%. Bueno, ahí viene el escándalo. No es tanto igual. No es tanta diferencia. No les impacta. La verdad que está barata. Claro. Está barata la coima. Que, sí. Bueno, y ahora sí. Noticias, esta es la noticia. Noticias que importan, de verdad. Esto es para vos, Poppy. Esta fue pensada para vos. Te lo juro. Por favor, no me dediquen esta noticia. Para que te alegres. Retiro. Hoy está. Pero vos no sos otaku de corazón. A mí me gusta Pokémon. ¿Y viste? Pero ¿por qué llorás? La verdad entonces? Que me parece. Que me, no puedo saber. Pero vos viste la foto que te mandamos de esta cosa vi la espectacular. Foto y la verdad que me parece terrible. Y me parece buenísimo. Terrible que saquen un tren. Pero tiene los colores del feminismo. Pará, ¿quemaste la noticia? Lo estamos por empezar a decir. ¿Qué pasó? Japón ¿Qué presentó un tren, le voy a decir así, indignade. Un tren con la temática del, entre comillas, agraciado Pokémon Gengar o Gengar. Tiene un diseño exterior morado, una sonrisa maliciosa que enamora. Todo feminista, fuck? Todo What feminista. Una sonrisa maliciosa que enamora. Mientras que su interior está adornado con ilustraciones, luces, sonidos que te hacen flashear que estás en un capítulo de Pokémon. En el universo Pokémon. Digo, yo podrían quiero... haber hecho otra cosa mucho más significativa para la sociedad. Primero elegir otro Pokémon. Pero es Japón. Japón hacen esas cosas, no es como acá. Poné un Vulpix. Poné un Mewtwo. Me gusta esta discusión. Pongamos un... ¿Cómo se llamaba la enfermerita esa? Ay, qué tierna. Es un Snorlax. Bueno, de todas maneras, toda esta información... ¿Es un Pokémon malo? Y no es malo. Pero para... Tiene su estilo ahí, medio maldito. Esta que, info es H. No. Sí, no está muy chequeada, la verdad. Es H. Ahora H me mandan. Me mandan una que dice, ah, no, era IA. Así que si querés chequearla, sí, para que, nosotros. Que encima me dedican una noticia falsa, chiques, por favor. No, falsa la noticia no es. La noticia existe. Eso. Puede ser que los datos no sean tan verídicos. Y había varias noticias. Una fake. ¿Cuánto se dedica una noticia como la gente? No, mira, no te dedico nunca más nada. Pero qué mal agradecido, Dios. Lo que sé, no encontré ninguna buena noticia. Te pido Mildi, solo la es del tren del Pokémon. No dicen que es, para es la, una la imagen. La ley de discas es buena. Sí, pero, sí, bueno. Pero ella quiere algo alegre, no sé qué quiere, vivir en otro mundo. Sí. Bueno, dicen que es mentira lo del tren, pero yo elijo creer. ¿Cómo que es mentira? Sí, encima que fue una imagen. Es que es una face dentro de una face. Claro. O sea, te estamos contando una que no face es verdad, pero ya fake se sabe. Esa, fake. ¿Y qué? Exacto. Hoy está media trabada con la palabra. Bueno, no me molesten. Bueno, vamos a contar un poco de no, este no molesten a Chana, moléstenme a mí, nada más. Bueno, dale. Se hizo cargo. Contanos qué es el Pokémon. El personaje tiene una personalidad siniestra y tenebrosa, sobre todo en su estado salvaje. Vieron que va como evolucionando, bueno. Claro, hasta que lo capturan. Sí. Se dice que por las noches sale a espantar y a... No puedo. A espantar y perder, y se pierden los viajes para y se pierden los viajes y roba a los viajeros sus almas. Porque me encanta. me perdí. Me encanta. Entonces, cuando una persona se acerca a él, se puede sentir un aura helada que lo rodea, ya que roba el calor de su alrededor, haciendo descender a unos 5 grados de temperatura. Es como que se te acerque a ver. Corazón frío. Bueno, cuando otros Pokémones de tipo fantasma poseen. Bueno, ¿listo? Perdón, es que fue gracioso. ¿Qué? El chiste que acabamos de contar. Ay, cuéntelo al aire. Lo dijo, Orejo, que se te acerque a Ger, dijo. Ah, ay, no. Sí, no me te saca el alma, te bajan 5 grados, mínimo, te baja la temperatura 5 grados. Bueno, ¿se animarían a echarse un viajecito con Ganger? Ah, yo pensé que ibas a decir otra cosa, ¿no? Con Ganger. A echarse, dije, ¿te animarías a subir un subte con Ager? Es mucho. No, la verdad que no. Pero bueno, ay, no, prefiero chiquis el Pokémon. ¿Qué querés que claro, te diga? Bueno, aún sí, con su alma fría. A ver si traen los subtes de Pokémon y se llevan los subtes llenos de asbesto. Bueno, pero ponéselo bueno al pro, te va a decir que sí. Lo bueno de este Pokémon es que quedarían menos católicos que creen en las almas, ¿no? Menos católicos, pues, porque ya que se lleva las almas. Se te mate, absorbe el alma. Queríamos con menos católicos en la Tierra. Igual no es mal plan, hay que decir. Raro todo. Sí. Raro todo hoy. Bueno, vamos a ir a escuchar a vernos, sí, un temuki. Un temuki. Esa mierda favor, de Sara Eve. Sí, porque así estamos. Es esa mierda. Casi, yo casi no quiero muere nada. Todos los días de lo mismo está cambiando tu te lo mirada. Canta. ¿Qué pasa? Anda, no está funcionando. No está funcionando. Pone otro de Sara Eve. Ahí vamos. No te sirve, dale, estar mareada. Esa cosa pega mal. Esa, mi cuerpo gusta. Te tiene... La cortina que nos critican. Bueno. Sí. Y el negocio del petróleo. Tomás pastillas ni que fueran caramelos de propóleo. Pará, si